tardes, Mariano. Bueno, ¿cómo está, Miguel? ¿Y cómo están? No, no estamos bien. Ni yo, ni nadie de Racing, no, especialmente los que tenemos la parte que ver con fútbol y con todo el club. Claramente para nosotros es un día de duelo, lo hemos tomado así, como creo que corresponde, y con la sensibilidad que de todo lo que nos pasó, que nos ha tocado muy de cerca, y que realmente es doloroso, pero bueno, lo hemos tomado un día de duelo amplio y buscando... No la respuesta, sino otra vez volver a este despacito a caminar por este sendero. Pero hoy no podemos. Hoy yo sé que yo no puedo, ni los jugadores, ni el profe, ni Hugo, ni el médico, ni el presidente del club, a la cabeza. Hoy Racing tiene otro tipo de historia y la tenemos que aceptar. Y bueno, mañana será otro día, ¿no? Buscando respuestas a nosotros mismos y tratando de ver cómo llevamos adelante a cabo todo lo que viene, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de seres humanos, la muerte de un ser humano que nos tocó mucho, cuando Racing era su familia, y hoy quedó demostrado, ¿no? Ayer, hoy, la verdad, con muchos puntos saliente y contento, de pronto, dentro de todo, cómo funcionan algunas cosas en Racing que parecen ocultas y tapadas, y a la luz de los hechos... Racing resuelve con la celeridad, prontitud y muchas cosas lo que tiene que ver con la parte humana, y eso me gratifica, ¿no? Sí, a veces es más importante tratar de sacar eso a la luz que una táctica, ¿no? Lo que es un grupo, lo que es llevarse bien dentro de un lugar, porque siempre tras un deceso, tras un fallecimiento, esto ocurre que por supuesto, y seguramente siempre se sacan las cosas interesantes, buenas de la gente, pero aquí me parece que fue tan espontáneo. Ahora, lo que yo imagino que te debe haber tocado, porque uno siempre, a ver, nunca le va a encontrar explicación a ciertos fallecimientos, ¿no? Hay fallecimientos que vos decís, ¿cómo puede ser? La chica el otro día que iba en el auto, la periodista, que vos decís, pero sí. Pucha, hace 5 minutos estaría comiendo y se pega un palo en la calle. Y vos decís, hace 5 minutos, yo siempre pongo esto, ¿no? Pensar que hace 5 minutos vos estás haciendo algo normal, tranquilo, y no sabés qué puede ocurrir ahora. Yo digo eso... Bueno, uno lo ve a través de la televisión. Yo digo esto, donde 30 tipos estaban parados en la cancha. Estaban los chicos inferiores. Bueno, por eso. Fue sí, este señor como podía haber sido cualquiera de ustedes, ¿no? 30 personas, sí. Es lo que más comentamos y lo que más nos duele, porque la sensación vivida no es lo mismo que contada o vista o leída. Es la sensación que... pudo haber pasado a nosotros, por eso seguía, cada uno fue para su casa, porque entiendo que entendí que era lo mejor. Yo digo que son imágenes que vivías, hemos pasado por un momento terrible, incluso vos le preguntás a Amado, los colegas de Amado que estaban en el predio, choqueados, porque también sensibilizados al máximo todos, muy muy difícil, incluso hasta hoy. Y va a ser por un tiempo, de acuerdo a como nosotros lo tomemos y lo llevamos a cabo, pero no se borra así nomás. Uh-huh. Esta es la realidad, ¿no? En definitiva somos seres humanos, somos muy sensibles. A mí es la primera vez que me toca decidir de pronto fuera de lo futbolístico, no me importaba, ¿no? En definitiva uno busca, está en un momento sensible, importante de la vida, donde... y otras cosas más importantes, por lo menos hoy. Esto es lo que... Pronto hay muchas cosas para resaltar y también que, bueno, la parte mía, que me toca tomar decisiones así, no apuradas, pero sí con muy poco tiempo y cómo resolver. Si un grupo es así, uno tiene una sensación y otra de otra, y tengo que separar lo mío por encima de todo. Y ayer me costó mucho, ayer le doy la gracia al presidente que vino y se puso a cargo de todo porque entendió. Bien, Miguel. Si querés, cerramos acá. No, Mariano, no. Esto pasa. No, pero ya, gracias al presidente porque se puso al final. Vio todo tan mal que se puso al frente de todo. Y entendió que era el momento y la situación. estábamos todos choqueados de esta realidad. Bien, Miguelito, si quieres, te dejo tranquilo, No, Mariano, uno tiene que aprender a ser, yo soy jefe, soy conductor. Sí, pero somos, tenemos sangre adentro y somos seres humanos. Humano también, y es un ratito y arranco, esta es la realidad, ¿no? Mm. Bueno, digamos que esta es la sensación por la cual ustedes están así, y es por eso que es un momento totalmente lógico de cómo han recibido. Mira, yo no busco ni mucho menos escarbar, casi que yo lo que hasta me quiero, como vos decís, les pudo haber pasado a cualquiera de ustedes. Yo digo, ¿cómo se dieron cuenta? Pegó un grito el hombre, no sé, realmente pregunto, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Qué fue? ¿Cómo? A ver, bicho, ¿cómo te dicen todo? Vos estabas en la mitad de la cancha y el señor estaba... Todo sucede en un instante, Mariano, todo sucede en un instante. Mm. Esta es la realidad de la vida, de los accidentes y de las desgracias. Y es muy largo el camino, el recorrido, porque empezás a dudar de tu religión, empezás a dudar de un montón de cosas, vos decís, claro. Estoy en Luján, la Virgen, Dios, empezás a dudar de un montón de cosas, después te volvés a ser fuerte porque la vida es así y tenés que volver a reaccionar y a buscar, ¿no? Sí. Las respuestas las encontraremos entre nosotros mismos y entre todos. Estoy preocupado porque quiero ver las reacciones, quiero ver un montón de cosas. De pronto no tenemos los tiempos necesarios, porque hoy fue un día de duelo y el utilero también lo tiene que tener, y el personal auxiliar, de todo, y tenemos todo en el mismo lugar, y no nos podemos mover, y vemos mañana cómo resolvemos. También alguien me decía, mira cómo escuchás, sí, pero el vestuario de Racing es lo mismo, y hay un montón de cosas que te van dando vuelta, y la toma de decisiones nuestra en pos de un montón de cosas y de todo, por eso buscaremos entre nosotros mismos, como ocurre entre las familias, y me di cuenta que en la adversidad Racing funciona como una familia, y eso es bueno, que nosotros mismos, codo a codo, brazo a brazo, espalda con espalda, pecho contra pecho, tendremos que buscar las respuestas a algo tan doloroso que nos tocó vivir, ¿no? Bien. ¿El masajista fallece allí en el instante o cuando lo llevaron? Es muy difícil, ¿viste? Ah, no supieron, no sé. No, después yo con Hugo fuimos hasta el hospital. Sí. Los dos médicos que estaban, porque teníamos hasta los chicos de inferiores con nosotros, todos. Hicieron lo imposible, la gente del hospital también, por lo que tengo entendido. Bueno, cuando yo había llegado, ya dos minutos que había ocurrido, pero bueno, es muy difícil determinar porque... ¿Él no estaba con el grupo tuyo en ese momento? No, es la gente que normalmente te ayuda, claro, que la pelota se va atrás del arco y la corre, claro, claro. Es esa gente que te pone los conitos, los platitos, claro. que está dispuesto cerca de la heladera, con el agua, la ladita con el agua, que le digo, las pecheras, teneme la carpeta, esa clase de gente donde es imposible no quererla y no adorarla, por eso nos tocó tanto. Mira, yo ayer te cuento cortito algo que para graficarlo, ¿no? Ayer yo estaba en el hotel de San Lorenzo en Mar del Plata, y mientras hacía el programa, los tenía ahí cerca, estaban por llevar guardar los baúles estos grandotes, y estaba saliendo al aire en ese momento, y yo, en tono de gracia, le digo, no conozco al utilero, pero estaba Faba conmigo, ¿cómo se portan los muchachos de San Lorenzo? No, muy bien, muy bien. Se porta, a decir, les dan una mano, sí, sí. Y uno de los muchachos me dice, la verdad es que sería la dirigencia la que tendría que darnos una mano. Es como que siempre el jugador de fútbol, un cuerpo técnico, son siempre generosos con esta gente anónima, ¿no? No, ni hablar, a mí en los lugares que he estado, de todos lados, uno, muchísimo... Esto no se recuesta permanentemente, ¿no? La teoría de Vélez, la teoría de Boca, esa no es lo mismo. La de Estudiante en su momento, la de Lanús, ¿viste? Apareció Pochito Iturbia porque lo conocía y también, ¿viste? Y me viene a la cabeza como uno lo quería, lo sigue queriendo. Pues son gente que no pasa, es anónima, que realmente es lo que más te duele. Tenía muy poca familia. Familia éramos nosotros, en la Racing, en el vestuario, era tomar mate con un ratón, tempranito, Pelotón Ayala, con Gonzalito García, con los que íbamos llegando primero y él siempre estaba. Son las cosas difíciles de borrar, donde son gente anónima y para nosotros tienen mucho valor, por eso lo sentimos tanto, ¿no? Uh-huh. Esto es indudable. Miguel, me estoy llegando a las 7. Te desvío un segundo. Mañana no se presentan ustedes. No. Es la primera vez que me toca no participar de algo de verano, aún con chicos y todo estaba al frente, pero el presidente me ha tomado la decisión porque no estábamos en condiciones, ¿no? Era injusto por todo, también nosotros muy sensibilizados de poder cumplir con algo que es profesional nada más, y en la cual hoy buscamos otro tipo de cosas y necesitamos tener otro tipo de cosas, mucho en lo humano, mucho en lo emocional, mucha sensibilidad, porque en definitiva somos seres humanos y lo sufrimos mucho nosotros. ¿Y están viendo si se entrenan en el mismo lugar o no? Ya, vamos a ver mañana cómo continuamos esto día a día, por medio de charlas y de hablar entre nosotros mismos. Vamos a ir encontrando el mejor espacio y las mejores cosas para todos. No, esto es indudable. Uno tiene que, como conductor de grupo, buscamos lo mejor. Escucharemos a los chicos, buscaremos, si necesitamos ayuda, buscaremos ayuda profesional, porque esto también no queda aislado de todo este tipo de cosas, ¿no? Y asistiremos al que tengamos que asistir de la mejor manera, y bueno, y nosotros mismos salimos fuertes, los que somos cabeza de grupo, salimos fuertes y tendremos que sacar las cosas con todo lo que tenemos y que esta profesión nos ha dado y que la vida nos ha enseñado, sacar lo mejor posible, pero es como yo le decía a un amigo hoy, esto no está escrito en ningún manual, me puedo equivocar como el mejor, no tengo experiencia en esto, no sé cómo, hay cosas que te pueden escapar de las manos, crees que es lo mejor y no es lo mejor, y es la realidad, porque estamos en el plano pura y exclusivamente buscando lo humano y también sabiendo que no podemos aislarlo entre todos, sino que esto era parte de un grupo y lo tenemos que resolver en un grupo como cada familia, ¿no? Probablemente la gente de Racing recibo respuestas y especialmente del presidente y del vice son los que el presidente tuvo una charla muy linda anoche, Pablo puede estar también hoy, realmente encontramos en el lado humano un montón de cosas que a veces esta profesión nos pasa por el costado, ¿no? Bien, Miguel, entenderá la gente de Racing que de fútbol, por lo menos charlaré yo con José Amado aquí en la mesa, y esto también sirve porque si uno siempre lo dice, ¿no? Bueno, yo particularmente, yo siempre juego con una frase, San Juan y Boedo, la palabra, la charla a veces no alcanza, y es bueno que ojalá hasta estas tristes experiencias también sirva para que una contención de esta que se pueda hablar puedan tener los planteles, o ustedes los técnicos puedan aceptar a los psicólogos o psiquiatras, porque estas cosas que no están en la carpeta de nadie, vaya a saber cómo se remontan, ¿no? Así que este hecho también puede servir para que los clubes puedan tener a su facultativo ahí al lado. Para mí es útil, ¿no? Yo creo que es útil. Miguel, un fuerte abrazo y lo mejor para vos y para tu gente. Un abrazo, Mariano, gracias. Muy bien.